pulse las teclas de tu computadora hasta llegar al www.liberaradio.com. Y métete al territorio Chingüengüenchón. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Cuchicuchi. Ha llegado la hora Chimenguenchón. Eclectomeiroland Paranoias. Precopeo, compadre. Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson y el Don Araya. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los árboles felices. Come frutas y verduras. Acompáñalo con like. Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote. Sí, tenemos aguaje colectivo aquí en Eclectomeroland Paranoias para piratones. No podía estar un grupo representante del rubro piratón local mejor que aguaje colectivo. Aquí tenemos pues a Manuel Acuña, Javier Cinco, David Toscano, Yoyo, y queremos que nos digan algo de lo que aguaje colectivo es. No seremos los mejores, pero sí los más piratas. Como bien dices tú. Híjole, la idea del guaje colectivo es reunirnos para pasar una bien rico. Somos varios compañeros que... ¿Se hacen rico? A veces. En los ensayos. En el público nos da pena, la verdad. Pero la idea es que todos por separado, ahí hacemos ruido, escribimos, tocamos música en otros grupos, en otros proyectos. Pero el guaje pues es el pretexto para reunirnos, ¿no? Y para echar el desmadre. La chorcha. Chorcha, exactamente, cuando se pueden unos tragos de alipús. Y pues, ¿ese dónde lo consigue? Viene de la tierra del alipús, justamente, que está ahí en los altos entre Tetela y Taxco. ¡Ándale! Pero qué rico de ser, qué rico de ser pasar un tiempo por ahí, ¿no? Uf, es muy recreativo, básicamente. Bien, pues aquí por acá tenemos a Javier Cinco también. Agárrele ahí, no le tenga miedo. Bueno, yo no conozco el pueblo ese, pero pues es un gusto. Pero pues es un gusto el de poder participar también con estos compañeros que están creando también su propio estilo, tanto Manuel como David, pues están en otros proyectos. Pues el David está con la Malilla Planetaria, yo ando con la Choya, Guaje, Los Vecinos. La Bochinche. David anda con la Bochinche. Entonces son varios proyectos en los que andamos trabajando, pero el Guaje es un buen pretexto para juntarnos y hacer buen relajo, ¿no? China es, ni más ni menos que un buen pretexto para echar la chorcha, echar el relajo. Paranoica y piratonamente, como me he dado cuenta de que lo hace, muy, muy al estilo aquí de su programa, mucho paranoias para piratones. Y tenemos también aquí al David Toscano, el Yoyo, multifacético, baterista de varias bandas. ¿Qué impresión tienes de haber tocado con estos guajes? Con estos piratones. No, pues aquí estamos compartiendo música de todo tipo, con poetas, aquí como mi amigo Manuelón, cantautores aquí. Y pues es como una licuadora que metemos de todo, y lo que salga, le echamos un poquito de sal para que tenga sabor. y pues es más que nada es eso, compartir la música con toda la gente y que le gusta, y si no, pues también. Igual estamos también queremos también meternos a grabar un demito, para tener algo ya más concreto. De hecho anda rolando uno, ¿no? Pero queremos algo mejor ahí y pues seguir tocando y darnos a conocer ahí para toda la gente piratona. Así es. Y Toñito dicen, ¿no? Y Toñito dicen por ahí. Pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues también ahí hicimos nuestras cositas, el Yoyo y su servilleta colorada aquí, el Tomiro Jackson. Ni modo, lo tenía que decir. Hay historia y eso, y la tienes que reconocer. O sea, ahí nos vemos en los juzgados. Bien, entonces, pues... Entonces, tenemos aquí que nos gustaría que nos recomendaran algo que se les antoje escuchar, porque pues aparte de la música de Guaje Colectivo que vamos a tocar en esta edición Paranoica Piratona, pues nos gustaría también saber sus gustos, una rolita que te gustaría... Vamos a hacer un bloque de tres rolas, una de que cada quien diga. Algo de Los Toreros Muertos. Algo de Los Toreros Muertos, la capa, las orejas, ¿qué? El rabo. Chingüengüenchón. Muy bien, el rabo entonces de Los Toreros Muertos. A ver qué nos encontramos por ahí, cómo no. Algo de Ataque 77. Ándele, párense los pelos, agarren la chamarra y arránquense para la tocada, porque viene Ataque 77 también. Y Yo-Yo Box, David Toscano, ¿qué se le antoja? Algo de La Mano Negra, de Francia. ¿Algo? ¿Como qué? Como América Perdida, Pachanca, lo que sea. Vámonos entonces. Pues no vamos a poner ninguna de las canciones que nos acaban de recomendar los guajes, ¿no? Pero queríamos escucharlos pedir una canción. No se crean. Ahorita las vamos a poner y pues continuamos aquí en Eclectomiroland para Noyes para Piratones y seguimos con Guaje Colectivo. ¡Salud! Pierdas el final.

Eclectomeiroland. Eclectomeiroland. Vámonos. Eclectomeiroland. Ay, ay, ay, déjenme recojo mis calzoncitos que se me acaban de caer. Y pues ya veremos en qué termina esta historia. ¡Ay! ¡Eja, eja! Acá Cristo les ama. Y Genaro Patraca. Saludos desde Berlín. Desde Merito Berlín, acá desde estas azoteas, para nuestros amigos de México. De Hermosillo, güey. De Hermosillo, Sonora, México, desierto. Desierto, sé que estabas equivocado. Ajá. Para el programa Eclectomeiroland. Eclectomeiroland. Eclectomeiroland. Eclectomeiroland. Su primer año, felicidades. Pórtense bien, pórtense machos. Quiten las espinas a los cactos. Y besitos, ¿en dónde? Ahí, mero. Pues con ese sonido regresamos a Eclectomeiroland, paranoias para piratones. En esta edición guajesca, colectivesca, que regresamos con Manuel Acuña, Javier Cinco y David Toscano. Y pues en esta ocasión ahora les vamos a pedir que nos digan qué canción quieren escuchar en este su programucho paranoico piratón de guaje colectivo. Bueno, estamos comiendo nueces, para quien no reconoció el sonido, fue una nuez al quebrarse, ahí estamos reunidos aquí. Un cascanueces. Sí, flanqueando el calor con nueces. Es una receta árabe por ahí, ¿no? Yo creo. Sí, te las juntas. Y no es albur. ¿Qué canción del guaje? Una del maestro Armando Quiroz, la de Segundo Round, estaría muy chido. Que es ni más ni menos que el otro compañero de guaje que no está en este momento, pero pues ahí nos vamos a encargar de corretearlo y sacarle la verdad a absoluta. Le vamos a sacar la sopa y lo que traiga, ¿no? También nos faltan, ahorita estamos guaje menos dos, nos falta Armando Quiroz y Miguel Ángel Torres, el Pecas, Don Pecas. Sí, que por cuestiones pues meramente de su hueva, no, laborales, no pudieron estar acá quebrando nueces con nosotros. Pues acá como mi compadre también se ausenta, pues porque le estira el cuello el guajolote y de repente. Pero entonces, ¿cuál canción va a ser? Va a ser, pues dije, la del segundo round. El segundo round del maestro Armando Quiroz, ¿no? Y esa fue una nuez ahí que pateé. Y tenemos acá a Javier Cinco. ¿Cuál canción, qué tema de guaje se le antoja que escuchar aquí? Para... puro albur, ¿no? Para variarle un poco, ya que salió una de Armando, pues igual yo pido el chorema musicalizado que se llama La Culebra. La Culebra ahí de Manuel Acuña y... El maestro Manuel Acuña. Del poeta Manuel Acuña. El poeta Manuel Acuña de Cananea. El poeta consumado y consumido, ¿no? De Cananea, Sonora. Ahí la culebra, sí. Y David Toscano por este lado, por el flanco izquierdo, casi en la tercera base. ¿Qué rola de guaje se le antoja? O rolas igual y pueden ser dos, ¿no? Pues se me antoja la de Tardes de Café del maestro Cinco, Javier Cinco. ¿Y qué otro podría ser? Una de Armando Quiroz también, la de Olas. Olas. Y pues hagan olas, ¿no? Más bien, que vienen y que van, dice aquí el maestro Acuña. Seguimos aquí en Eclectomeiroland, en paranoias para piratones, con este bloque guaje colectivo, con tres temas que acaban de escoger los miembros de la misma agrupación, menos dos, dice aquí Manuel Acuña. Vamos a escuchar. Hay dos bajas, dicen. Los vamos a escuchar y volvemos, sí, cómo no. No se preocupen. En esta vida de lo que se trata es de levantarse, en esta vida de lo que se trata es de seguir luchando y siempre, siempre va a haber un segundo round. Thank you.

locos corriendo al otro lado. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! Vaca, están lloviendo balas, te van a tocar. ¡Ay! ¡Hey! $7 la hora, $7 el camión. Qué buenos van a salir los medios tiempos de trabajo. Pero no se preocupen, el presidente viaja en un avión bien chingón. Una de las maneras más políticas, de las mejores que he conocido para que me nieguen un permiso, fue mi madre diciéndome: hazle como quieras, pero yo no te dejo. Era hermoso verla en esas tardes de café. Para que la mueva cuando barra, saca la ropa, tiende la toalla, no dejes los zapatos tirados en la calle, chamaco. Me gritaba mamá del porche, en la poltrona, chingándose un cafecito. Café. We'll be right back. cicatrizándose en la piel las heridas de la historia, horas que vienen y van acumulándose en la piel y en la memoria. Olas que vienen y van cicatrizando, cicatrizándose en la piel, horas que vienen y van acumulándose en la piel y en la memoria. Que cuando llegaste, ay, ni cuenta me di, pues quién iba a pensar que el futuro iba a pasar por aquí. Hoy mira que en sueño ya te nombraba, fresca brisa de mar con tu vaivén va embriagándome de tu paz. Oye, cómo va mi ritmo. ¿Cómo va mi ritmo? Que el tiempo va y nunca se detiene, no te preocupes más. Ponle sazón al día y verás cómo todo se cubre de alegría. Ponle pasión a tus días y verás cómo, mamá, todo se vuelve fantasía. Hey, mira nomás qué sabroso, mamá. Oye, olas que vienen y van cicatrizándose en la piel las heridas de la historia, horas que vienen y van acumulándose en la piel y en la memoria. Olas que vienen y van cicatrizando, cicatrizándose en la piel, horas que vienen y van acumulándose en la piel y en la memoria. Si va, dime pa' dónde, dime pa' dónde va. Hola que viene, si va, dime pa' dónde, dime pa' dónde has de andar, cariño. Hola que viene, si va, dime pa' dónde, dime pa' dónde va. Hola que viene, si va, dime pa' ahora o pa' cuándo. Ay, mamá. Al chico, el güey le hizo así con una pala roja acá y salió en calzones. No, aguanta, no, espérate. Espérate, llegamos de vuelta aquí a Eclectomero, las paranoias para piratones. Y seguimos con Guaje Colectivo. Aquí, al parecer, el 85% de la banda, Manuel Acuña, Javier Cinco y David Toscano, menos Armando Quiroz. ¿Y quién es el quinto Beatle? Y Don Pecas. Sería pues entonces este momento justo para que nos cuenten las anécdotas que han guardado ahí en el baúl de Guaje Colectivo. Pues se vale todo, estamos aquí en Radio Comunitaria, así que no tenemos que contestarle a nadie, no tenemos que cumplir con ningún compromiso de ningún color. Entonces, ¿qué sacan por ahí? Guaje Colectivo, tenemos a Javier Cinco, que ya tiene rato retorciéndose porque se está acordando de las cosas. Parece que también hay un torzón por ahí, pero yo digo que ya, mira, ya se está sobando el mentón y viene de ahí la anécdota. Guaje Colectivo con Javier Cinco. Una vez fui a tocar con Armando Quiroz a Nogales, Sonora, a la universidad de allá, UTN creo que era, y Armando traía, se estaba cambiando de casa y decía, tiene una gran paranoia a las arañitas así, ¿no? Y empieza, no, carnal, estaba en la casa y me salió una pinche araña y no manches. Entonces cuando fuimos a tocar, me di cuenta que tiene una gran fobia a las arañas. Y en el mero show estábamos abajo de unos árboles con un escenario. Entonces yo estoy tocando al lado de él. Y justamente cuando él está cantando, veo que una araña empieza a bajar del árbol de donde estábamos. Y el Armando la ve de reojo, pero como buenos profesionales, buen profesional que es acá, no dijo nada. pero veía cómo la araña así bajaba. Estaba sudando. Sufría acá. Entonces ya al final terminamos y en cuanto terminamos la canción se hizo un lado, ¿no? Y ya dejó. Pero ya al final del concierto ya no, me dice, ¿viste la araña, carnal? Me siguen. La verdad estuvo muy divertido. La gente no se da cuenta, pero sí pasan ciertas cosas en vivo que son de recordarse, ¿no? Y ahí fue que don Armando Quiroz se tuvo que enfrentar a su fobia arácnida, ¿no? Y pasa porque pasa y pues lo vio como una conspiración arácnida, ¿no? Al parecer. Y por acá tenemos alguna anécdota. Aquí venía David Toscano, el Yoyo, con algo caliente de un temazcal. Pues en una ocasión estábamos en temazcal ahí en el terreno de un amigo, el Sigi, saludos para el Sigi, y estábamos adentro, estábamos todos los de la malilla y había otra gente. Entonces en eso ya se estaba acabando el temazcal y salió un compañero, el tremendo Chupi, y salió en calzones acá a fumarse un cigarro y se puso así, ¿no? Y un camarada del otro Woody agarró la pala y pues la pala estaba caliente porque estaban echando las piedras rojas al rojo vivo, pues obviamente, ¿no? Y estaba roja y le pegó en la nalga así nomás para molestarlo y se le quedó pegada la pala. Se lo quitó y se lo como una plancha pegada así, acá se le quedó quemada. Y esa, pues toda la noche fue la carreta, ¿no? Para el Chupi. Y ese fue la anécdota chusca de esa noche. Y todos bien, bien happy ahí, bien a gusto estuvo esa noche. Te van a sacar de la banda. Vieron, por ahí escucharon unas cáscaras de nueces que se cayeron también ahí, mientras nuestro compañero David Toscano nos estaba relatando. Ahí, mira, caen las nueces y caen, siguen cayendo. Manuel Acuña, por acá, ¿se acuerda de algún momento, pues, válido o chingüengüenchón, digno de recordarlo, que haya tenido algo que ver con un guaje colectivo? Bueno, estábamos un día reunidos en la casa en unas sesiones de lectura que teníamos, discutiendo sobre la economía del país. En eso Quiroz dice, yo creo que deberíamos de apoyar que suban las divisas. David dijo, claro, si no, ¿cómo no viviríamos? Y nos reímos todos, y fue un momento muy agradable. No, un recuerdo que yo tengo muy bueno es, alguna vez que estábamos en el bar Pluma Blanca, íbamos a tocar ahí y no había nadie. Marca registrada, exactamente. ¡Gol! Y no había nadie, y justo llegó uno de los parroquianos ahí de Pluma Blanca, se sentó y fue más de media tocada con él, nada más, ¿no? Tocando, y en verdad fue, yo tengo ese recuerdo como uno de los mejores públicos que hemos tenido. Sufría, lloraba, reía cada canción, bailaba cada canción, las que no gustó, fui, vomitó. Entonces fue algo muy completo, y es un muy bonito recuerdo del guaje, ¿no? Ese público así tan, tan devoto, tan personal que tuvimos, es tan propio. Propio y apropiado. Y para quien tienen ahí ya llena la despensa y una dotación de productos Recolino también. Entonces, continuamos aquí con el especial de Guaje Colectivo en Eclectomero, en Paranoias para Piratones, con tres tristes tigres, ¿no es cierto? Tres temas más de Guaje, y ahora sí, rapidito, piénsenla y tiren el choro de qué canción de Guaje Colectivo quieren escuchar. Del Mar, de Javier Cinco. Otra vez la pregunta. El aire que respiro. La gata, la gatica. Wow. Qué buenas selecciones de. Ah, sí, cierto, perdón, me equivoqué. Es que yo estaba pensando en otro idioma. Pero en fin, seguimos en Eclectomero, una paranoia para piratones con Guaje Colectivo. Y escucharán No se hagan guajes, dice David Toscano por acá. No se hagan guajes y escuchen a Guaje Colectivo. ¡Vámonos! Re-

animalito de sufrir es vivir en las calles, ser un perrito, un gatito callejero. Y una de las formas más sencillas de evitar esto es la castración. Algunas opiniones también dicen que es el condón, así que tengan cuidado, esto es Gata. Regresamos a Klectomeroland, paranoias para piratones en esta edición Guaje Colectivo. Acabamos de escuchar unos cortes de ellos mismos y en este caso vamos a escuchar algunas opiniones sobre el talento local que tengan a bien ustedes convidar, compartir. ¿Qué nos pueden decir de lo que se hace aquí en Hermo Ranch? Bueno, pues últimamente ha habido un gran trabajo artístico aquí en Hermosillo. No son mentiras, en verdad creo que sí ha habido... ¿Hay infrachurchur? Infrachurchur. Hay infrachurchur, ¿no? Últimamente creo que ha habido bastante movimiento acá en Hermosillo. Yo no me recuerdo, creo que desde principios del 2000 con los Nortrova, no había un movimiento cultural que marcara, por lo menos que pusiera un ritmo. Y a últimas fechas los bares han tenido varios grupos, se ha empezado a chorear, ¿no? Están los católicos. Bueno, chorear en el sentido de decir choros. El otro ya tiene un rato ahí. Los católicos, por ejemplo, choros duros, ¿no? Poemas, letras densas, exactamente. Está el colectivo Letras Vivas. Letra Viva, que son Silvia Maturena, Ana Carrera, Fer Jacob. y Carolina Trujillo, que también hacen un trabajo increíble, las cuatro hay música, poesía, un poco de teatro mezclado, que también está bastante, bastante bueno. Bueno, les dejo los otros muchachos para que vayan viendo, pero en verdad ha ido creciendo, por lo menos ha habido una nueva ola, ¿no? de expositores y expositoras, de música, de poesía, de arte. Salieron los compañeros, ¿no? Bueno, ahorita ya los compañeros se van mencionando un poco más del movimiento, pero se han llenado los bares, creo que es importante, ¿no? Claro que sí. Y algo que se le antoje escuchar de alguno de las luminarias que nos acaba de mencionar. Pues algo de los católicos, ¿no? del ámbito de la farándula, ¿no? Algo de los católicos estaría bastante sabroso para poner un buen cierre. Ponemos escatológicos entonces, a petición de Manuel Acuña aquí, de Guaje Colectivo. Y Javier Cinco, ¿qué nos recomienda de aquí de la localidad? Yo soy súper fan y admiro mucho el trabajo que hace Ramón Castrejón, el príncipe del desierto. La verdad sí, soy súper fan de él. Y de sus patillas. De todo el personaje que él trae, la verdad soy admirador. Me gusta mucho el trabajo que trae. me gusta el trabajo de Rod Dumora, de Omar Nabo y el Gaspión Madrigal. Y no creo que esté del Nabo, ¿no? La verdad. No, pero es del Nabobaxia. Nabobaxia. Hay otro, voy a el Pilón. Hay una bandita que la verdad sí le tengo mucha fe, y ellos creo que también tienen mucha fe, que se llaman Los Cretinos Desleales. Con el Paris. Del Paris, la verdad, muy buen trabajo que traen ellos, y me gustaría escuchar algo de Los Cretinos o de cualquiera de los tres, ¿verdad? Ahí escojan. Muy recomendables opciones aquí que nos acaba de hacer saber. Y de recomendar para toda la raza de bola de paranoicos y piratones, paranoicas y piratonas. Y tenemos también la última recomendación aquí del 85% más o menos de Guaje Colectivo, ¿no? Porque seguimos menos dos. No han llegado, yo creo que andan con el compadre el Tonaray ahí jalándole el cuello al guajolote también. Y entonces, David Toscano, ¿qué nos recomienda el yoyo? Pues por piratones, pues ahí está mi compadre el Shupi. Que también su maracapata trae buena propuesta, el loco. Y es un ejército de un solo hombre, ¿no? Como tengo entendido. Es un hombre que está una leyenda ya dentro de la escena local. Por ahí hay gente que lo compara con Keith Richards de los Rolling Stones, que dicen que se va a acabar el mundo y van a quedar las cucarachas y Keith Richards y el Chupi. Y el Chupi también. Sí, mientras siga viviendo ahí donde está, no pasa el tiempo ahí. Entonces ahí es feliz él. Y trae buena propuesta. Simplemente nomás hay que darle más chance. Y también que otra banda dentro de aquí. Pues una banda que me gusta mucho también. Y no porque también yo toque con ellos, pero la Bochinche Band también. Próximamente ahí van a estar escuchando música de ellos. De la bochinche. Entonces, pues aquí los dejamos con las recomendaciones de los integrantes de Guaje Colectivo en Eclectomiroland, Paranoias para Piratones. Y de una vez nos despedimos, unas palabritas ahí de despedida, algún saludito que quieran dar. Bueno, va el saludo a toda la gente que nos está escuchando esta noche. No, nada, pues cuídense, diviértanse. Que la vida los sorprenda, y si viajan por el tiempo, no toque nada. Vámonos. Consuman arte local. Sí, muy importante. Sí, por favor, compren discos y vayan a las tocadas de estos personajes que acabamos de nombrar. Alcina es, y por acá, ¿qué más? ¿Qué últimas palabras de David Toscano aquí? No de su vida, sino para este show nada más. Pues no sé, que viva la música, y hay que apoyar el talento de aquí, y no nada más de aquí, simplemente toda la música, y que viva la vida y muera la muerte. Vámonos, entonces, viva la paranoia y la piratez, y así terminamos. Eclecto, mira las paranoias para piratones, arránquense por las caguamas a la de 1, 2, y... Thank you. mirada, voluntaria ceguera, sin brújula y a telón cerrado. Ella guardó esa mañana en sus recuerdos, yo me la tatué en la vida. Tardará en frío en irse, siempre estaremos resfriados, tejiendo punto a punto el amor. Y nos abrigaremos con las obras valiosas de los cuerpos y los aires tibios y a veces somos. Aquella noche, ella fingió un miedo a las celdas que guardan su último rencor. Regresó lloviendo a casa, queriendo dirigir la orquesta furiosa y afinada de las noches de otoño. Regresó y dijo que el viento se le cuaje de las estrellas más cercanas en el mar oscuro que esa noche vino al cielo. Porque es más furiosa y afinada de las noches de otoño. Las sendas que guardan sus rencores que siempre me despiertan. El viento se le cuaje de las noches que te esperan. Salvarse del silencio como una mala oferta. También podría quedarme a morir, pero hoy no se me antoja. Dame 10 años atrás de nuestras extrañas vidas y encontraré una buena razón para temer a tu habitación blanca y a la mentira que ilumina los espejos. Sería perfecto si empezara a llover y hubiera más cerveza en el refri. Por hoy es suficiente, así que hola sábanas disfrazadas. Mucho gusto, hoy me quedo a la función de los cuerpos en noviembre. Dame el corazón y es de noche, afuera no llueve. Habla el viento en voz alta y por Dios que hoy no moriré. No hoy, salvarnos en el silencio como la mala oferta que la noche nos envió. Nos quedamos con la madrugada cuando supimos que ya nadie la quería. Porque está furiosa y afinada de las noches de otoño. Las sendas que matan sus rencores que siempre me despiertan. Mientras el lenguaje de las noches que desvelan. Salvarse de silencio con una mala oferta. Hicimos calentar el sueño y recorrerle la piel. Descubrir quién le mueve los hilos. ¿Quién nos odia cuando no podemos dormir? Desnudos, sin pensar en nada, o pensando en los que duermen y nunca nos soñaron. Hervimos la noche hasta que la madrugada fue un ojo de luz ardiente y despertamos con un poco de lo que siempre quisimos ser, con menos fraude en la juventud, con menos frío en la vida y un poco surcidas las heridas. Nos miramos un poco a los ojos y dijimos, está bien, a toda madre. Describimos una noche con la tinta de nuestros fracasos. Noches sin promesas heridas, una que otra pregunta de luz. Hoy celebro el ciclo del frío, la complicada respiración de la noche. Encima de sus cuerpos, el mapa ilegible de tus cabellos que le dicen a ese sujeto de gris parado en tu puerta cómo regresar a casa. Porque es tan curiosa y al final de la noche de otoño. Las sendas que guardan sus rencores que siempre me desvelan. Justo ayer quise decirte, cuánto me hacías falta, pero tu persona estaba tan escasa que solo me mostraste tus buenos modales. Dile, dile. Y vienes a mí como culpa, encaprichado, como resaca, como pinche gripe enterado, contoneándote de un lado a otro, como diciendo, mírame pasar sin ti. Yo soy 49 niños muertos, 49 niños muertos, 49 niños quemados en las llamas de la injusticia, la impunidad y la corrupción. Yo soy 49, el número de padres arrestados por exigir justicia. Yo soy 3.500 mujeres, cercenadas, torturadas, violadas y asesinadas en Juárez. Yo soy 20, el número de lesionados y lesionados en Atenco. Yo soy 200, el número de muertos oficiales en Tlatelolco. Yo soy 5, el número de canales de televisión abierta que nos mienten y malinforman todos los putos días. Yo soy 7 pinches pesos la hora. Yo soy 60 pesos del salario mínimo federal. Yo soy millones de mexicanos, cansados, con memoria y sin perdón, y no queremos ser un número más para nuestro gobierno. Yo soy 132, yo soy menos balas y más teatro, menos balas y más música, menos balas y más poesía. Yo soy no a la impunidad, y no están solos, no están solos, no están solos. Soles a brillar y sus largas y oscuras cunas, ver de cerca la trayectoria que marca tu mueca feliz, ver tu tierra, piel que nace y tu corazón, bóveda de luz que deslumbra el amor. ¿Cómo negarte mis poemas si la poesía eres tú?

Thank you.